región del sur de México. Jueves 14 de octubre. El plan de inversión de Dios. Aún cuando Ana sale del tabernáculo cantando, deja atrás al pequeño Samuel. Ya no tiene la deshonra de la esterilidad, pero vuelve a una casa vacía, con su hijo dedicado a Dios y trabajando para él. ¿Quién la cuidará cuando sea ancianita? Ella ha dado con fe sencilla su más preciada posesión a Dios. Ana nos recuerda a Abraham, quien estuvo listo para ofrecer su hijo a Dios. También el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y Sara tuvo un largo período de esterilidad, pero Dios probó la fe de Abraham cuando el muchacho era mayor, mientras que Ana decidió entregar a su hijo si lo llegaba a tener, aún antes de que naciera. Después de que el niño fue destetado, lo llevó a Silo. ¿Puedes imaginarte los sentimientos de Ana cuando se despidió de él, considerando el hecho de que las cosas no andaban bien en el hogar de Elí? ¿Y quién actuaría como mentor y guía para el pequeño Samuel? ¿De qué modo honró Dios la expresión de fe y amor de Ana? 1 Samuel 2:21. Y el Señor visitó a Ana y engendró 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía ante el Señor. Ana podría haber rehusado entregar a su hijo al Señor y aferrarse a él como su única seguridad. Pero al darlo a Dios, ella no solo recibió 5 hijos más, sino también su entrega tuvo una profunda influencia sobre Samuel. Con el tiempo, él fue el vocero especial de Dios y uno de los más grandes educadores y dirigentes de Israel. ¿Qué peligros afrontamos cuando acumulamos o acaparamos? Mateo 6:19-20. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Lucas 12:16-21. Y les contó una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha, y él pensó dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré: muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico en Dios. Dios toma cualquier cosa que le demos, la multiplica y le da dimensiones nuevas que nunca hubiéramos imaginado. Ana aprendió que los mayores tesoros están seguros cuando se los damos a Dios. Lo que acaparamos para nosotros mismos puede desaparecer en un instante. Ana sabía quién era ella para Dios. Este sentido de su propio valor le dio libertad para dar. Recordemos que todo lo que somos y poseemos es por la gracia y la bondad de Dios. ¿De qué manera esto debería ayudarnos a devolver a Dios en lugar de acumular para nosotros mismos? ¿Qué nos dice el querer acaparar acerca de nuestro carácter y nuestra falta de confianza en Dios? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.